Todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en el 100.8 de FM en Radio Berriozar y una vez bien agarrado definitivamente el año 2014, y si lo deseas, te invitamos a plantar cara a este nuevo fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, ya que sin él esto no sería lo mismo. Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Qué bien ha quedado, ¿eh? Muy bien. Como siempre, como tú. Bueno, tan bonito como tú. Lo que te mereces, Carlitos. Gracias de todo corazón, ¿no? Bueno, te hoy he dicho, es 17 de enero. Buenas tardes. 17 de enero del 2014. El otro día fue el día 13 de enero del 2014. ¿Cómo se va pasando el tiempo, eh? Sí, el de otro día fue el día 13. Hoy 17, ¿eh? ¿Me pillas? Sí. Pues desde aquí le voy a mandar sin más una gran felicitación a Iñaki Valencia. Iñaki, claro que sí. Que se lo merece por ese día 13, que fue su cumpleaños. Ya no le había pillado. Y desde aquí, hoy 17, también le voy a mandar a Mayalen, por favor. Mayalen Martínez, pues que es su cumpleaños. Claro, felicidades a los dos, a Iñaki Valencia y a Mayalen Martínez. Martínez, claro que sí. No decimos la edad, pero no. Bueno, cumplen una edad espléndida, la verdad que muy jugosa. Se llevan 4 días, sí. Hombre, están en la plenitud de la vida. Bueno, es verdad, la verdad que con mucho cariño, un abrazo y muchísimos besos. Felicidades a los dos. Dicho esto, wow. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Dobrondosli. ¡Ay! ¡Buenísima! ¿Y qué te he dicho? Pues nada, esto welcome, quiere decir. Welcome. Bueno, esto quiere decir bienvenido en Bosnia. En Bosnia. Vale. Bueno, todas las semanicas traemos, Sí, señor. Este pues, me ha ¿qué vas a hacer? Repítemelo, que no se me ha quedado grabado. ¿Cómo? Drobondosli quiere decir buenas tardes, pues en Bosnia. Este idioma bosnio es un idioma eslavo meridional. O sea, pues, una cosa pues de ahora prepárate que el jueves que viene los chichos dicen que van a cantar en inglés. Tela. Bueno. Tela. Anda que no. Bueno, a ver lo que ocurre. Bueno, es cierto que no ha pasado nada. Ayer estábamos todos esperando y de repente nos aparece el Barça con el Getafe, que por cierto ganó el Barça, ¿no? Hombre, pues en la eliminatoria final creo que quedaron 6-0. Y pues fíjate tú, qué lógico, ¿no? Tiene buena línea el Barça, sí. Bueno, pues nada, agradecer a todos los oyentes que nos habéis sintonizado con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, esperamos ofreceros 90 minutos de espléndida música. Yo claro te pediría, que sí. Pablo, antes de arrancar con la música, con los 80, los 90 y lo más actual, decirte que el pasado este 11 de enero, el sábado, para ser más exactos, 11 de enero, hubo cositas por aquí pues bastante interesantes. Entre tanto y no, de entrada te voy a hablar de una asociación de ayuda a niños con cáncer de Navarra. No, hombre, claro, por favor, estamos hablando de Adano. Adano, eso es. Exactamente, como bien dices, la Asociación de Ayuda a los Niños con Cáncer de Navarra. Efectivamente, sí, señor. Pues, el sábado día 11, este pasado sábado día 11, nada más y nada menos estuvieron por aquí Celtas Cortos. Un grupo, claro. Un grupo vallisoletano. Hombre, emblemático, que lo estuvimos recordando además la semana pasada y pusimos temas de él. Lo hemos recordado aquí, sí, pues el 20 de abril y cosas de esas. Bueno, pues que sepáis, oyentes, que bueno, estuvimos en una pequeña entrevista que estuvieron Celtas Cortos y aparte que han estado aquí en Adano a grabar un videoclip con niños como Michael Fernández, Unax, Anne, Sergio, Beatriz, Samuel, Alexander, Cristian, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, pues son, están metidos en la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra. Eso es. La verdad es que una, es una gran asociación y además conmemoran, creo que el 25 aniversario. El 25 aniversario, correcto. Eso es, señor. Y Celtas Cortos participaron, ¿verdad? Celtas Cortos están aquí o han estado aquí, han hecho un videoclip que muy prontito lo tendremos en el mercado. Y creo que estarán otra vez de vuelta y a ver si esa vez, esa próxima vez, podemos hacer una rueda de prensa más extensiva y más amplia y poder preguntarle pues, a Celtas Cortos, aparte del videoclip o el magnífico videoclip que han grabado con estos niños de la asociación, pues por lo menos intentar tener otro tipo de entrevista un poco más cercana. Un poco sobre todo hacia ellos, ¿no? Hacia su... O sea, lo que hicieron el otro día, que fue un vídeo entonces promocional en el cual, con todos los beneficios que se obtengan de este vídeo, van a ir directamente a la asociación Adano. Por lo tanto, bueno, es... Sí, muy bien, muy bien. Es de elogiar, vamos. Desde aquí, chapó para Celtas Cortos. Y nos sumamos, por supuesto, a ese apoyo. Efectivamente, nos sumamos y de hecho vamos a hacer un pequeño corte de lo que... Exacto, de lo que pasó. Eso es, de lo que pasó el día 11. Bueno, entonces, como no ha habido resumen de lo que de lo de tu cara me suena, lo vamos a hacer con respecto a que es posiblemente es mucho tema, más. Es un tema muy interesante, oyentes, y me gustaría que prestaseis mucha atención. Pues, porque pues, si es, te parece, es importante y es interesante. Pues si te parece, vamos allá. 6 minutos que pasan de las 6. Empezamos los 80 o 90 más con este corte. Eso es. Adán, ¿no? De Celtas Cortos y la Asociación de Niños con Cáncer, Adano. El pasado día 11 de enero, la sede de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra se transformó en la Perla Negra. Auténticos piratas acompañados nada más y nada menos que por el grupo vallisoletano Celtas Cortos. Provistos de parches, patas de palo, loros y espadas, los niños de Ádano repartieron durante más de 5 horas lo más maravilloso que tiene la vida, su sonrisa y sus ganas de disfrutar. Celtas Cortos se desplazó a la capital foral para hacer la grabación de un videoclip junto a los niños de la Asociación Ádano. El videoclip llevará por nombre Tú eres el mejor, tema del 2008 del álbum 40 de abril de Celtas Cortos, que además será recordado de por vida porque conmemora el 25 aniversario de la asociación. Es un orgullo, dice Jesús de Celtas Cortos, abanderar estas ganas de vivir que tanto necesitan los niños de Ádano. Escuchemos una pequeña pero intensa rueda de prensa que realizaron en la sede de Ádano Celtas Cortos. De la mano de una persona que trabaja con nosotros, José Toca, y que también es cercano a la asociación. Y bueno, pues la idea de que viene un poco de la mano de la propia canción, que muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Que las canciones, una vez hechas, ellas vuelan por sí mismas, pues es un intento o una visión positiva de cómo estar en el mundo y de esforzarse por ir a mejor, y aquí estamos con la transmisión de esa idea. Una canción que viene como anillo al dedo, ¿no? Para Dano, que supongo que es algo que no estaría escrita para algo similar, ¿no? Y que se ha adaptado, se ha acoplado también a estos... Bueno, pues es un poco lo que te decía, ¿no? Que las muchas veces las ideas o las canciones luego vuelan libres por sí mismas como mariposas y se posan sobre las flores que a ellas más le gustan, ¿no? O sea que en este caso, pues nosotros lanzamos una idea que se ha posado sobre esta flor, y yo creo que desde luego hay una simbiosis interesante. ¿Qué esperáis de este proyecto? Bueno, pues como te digo, ¿no? Que sirva un poco para encauzar con positivismo y alegría el luchar por la vida. ¿Cómo ha sido el proceso desde que se hizo la canción hasta hoy? Bueno, esta canción esto es un disco del 2008, en realidad las canciones pues bueno, se hacen en su momento, se inspiran con las ideas que te surgen y bueno, luego como comentaba Jesús, pues un poco eso, ¿no? La gente hace de las letras, las lleva a su terreno y bueno, pues viven experiencias muy peculiares. Mira, el otro día con La Senda del Tiempo, por ejemplo, nos llegó una noticia de que, bueno, de una pareja que acaba de tener una niña y bueno, gracias a esa canción se... se tranquilizaba, dormía bien, se le acababan los gases, ¿no? Y bueno, de hecho nos pidió que por favor si pudiéramos hacer una versión solo instrumental, sin la letra, porque bueno, la letra ahora ya la niña iba a empezar a hablar y bueno, la letra para un niño es un poco tal. Entonces le hemos hecho una versión instrumental solo para ellos, se la hemos hecho llegar a esta pareja con su niña y bueno, están, no caben en sí, no se lo creen, porque muchas veces la gente nos pide cosas a través de nuestra página web sobre todo, ¿no? Y bueno, pues parece como que nunca creen que lo vamos a leer o que vamos a hacer algo. En este caso, en concreto, por poner un ejemplo, con esta canción, ¿no?, con La senda del tiempo, para ellos ha sido el mejor regalo que han podido tener estas Navidades. En este caso, pues un poco lo mismo, ¿no? Nosotros encantados de participar aquí, de trabajar con los niños, con el conocer esta asociación, que tampoco la conocíamos, y bueno, que una canción nuestra abandere este positivismo y estas ganas de vivir que más que nadie ellos necesitan, ¿no? Desde luego, pues bueno, para nosotros es genial, es un orgullo y ojalá hagamos muchas cosas de estas. Gracias, pues que disfrutéis. Venga, pues a vosotros. Gracias por vuestra cooperación a esta asociación. Celtas, nos vemos pronto. ¿Qué te ha parecido, Pablo? Bueno, pues muy bien, la verdad que... Interesante, ¿no? Muy interesante, sí, señor. Sí, estuvo, me ha gustado mucho. Estuvo muy bien, estuvo... Además, bueno, ya has oído, por ejemplo, está muy bien. A Jesús, que sí, es el vocal. El vocalista de los Celtas Cortos. Y al otro, al compañero suyo, a... No me acuerdo ahora cuál es su nombre, no sé qué... Javier, no recuerdo ahora. Sí. Bueno, pues fíjate qué anécdota, ¿no? Con la canción de La senda del tiempo. Sí, la canción del 2008, en vez del 20 de abril, sí, del 40 de abril. Del 40 de abril. Fíjate tú que, o sea, que una sí, pareja con una niña recién fíjate, nacida. ¿Cómo es posible? Qué aventura, ¿eh? Fíjate tú. Y que le hace tan bien, ¿eh? Y que le han hecho, y es cierto, porque además nos enseñó la maqueta instrumental de esa canción. Nice. Y muy bien, bueno, y que por lo menos le paran de muy en interesante. Fin, o sea, el videoclip, ya ves que tiene por nombre Tú eres el mejor. Mejor, yeah. Nunca mejor nunca, frase o claro, frase hecha para evidente. Decirle a todos los oyentes que bueno, que la canción es del 2008, pero que como decían los mismos celtas, que bueno, que son canciones que vuelan por sí mismas, que está, se posan en aute, que son como mariposas que se posan en las flores. Así y que es, a día de hoy reventamos con este tema de Tú eres el mejor, que es lo que estáis escuchando de fondo, lógicamente. Y pues para estos chicos de la asociación, que son Michael Fernández, Cunas, Anne, Sergio, Beatriz, Samuel, Alexander, Cristian, etcétera, etcétera. Fue una mañana intensísima. Vamos, yo estuve allí, Pablo, disfruté sí, como un enano con sí, ellos. ¿Eh? Qué maravilla verles sonreír. Sonreír, eso es lo que vale. Sonreír, ahí está, pero sí, además con mucha naturalidad, como son estos niños, etcétera. Pues como etcétera, tiene que ser, exacto. Y que, bueno, que para la próxima yo te invito a que sí, estemos ya estamos, en la rueda de prensa supuesto, con Celtas Cortos y escuchando ahí el videoclip de Tú eres el... Escuchando y viendo. Y viendo, el sí, el videoclip señor, de Tú eres el mejor, porque wow, estoy sí, seguro que va a ser el formato, pues vamos... está claro. Acogedor, pues, sensacional y, sí, y bueno, y que... Bueno, y siempre gusta, vamos a ver, es un acto que esto está gustando. O sea, y nos solidarizamos desde aquí, desde los 80, 90 y más, en Radio Berrizar 100.8, nos solidarizamos totalmente con este proyecto... Y que aún encima, pues eso, que ojalá que tenga un tirón fuerte para que Ada, ¿no?, pues todavía potencie más su asociación, etcétera, etcétera. Dicho sí, esto, señor. Pablo, que tenemos que empezar, que se nos van los minutos. Bueno, ¿sí? Yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, vamos a recordar... Sí, bueno, sí, nada, yo creo que seguimos, continuamos, porque estás en los 80, 40 y más. 80, 90. Estás 80, 90 y más. 80, 90 y más. Los dale, 80, 90 y más. Bueno, pues retomamos el programa. Ahí estamos, Carlitos. Dale, dale. Dale caña que la venga, gente quiere escuchar buena música, que hoy sí, tenemos sí, muy sí, buena sí, música. Sí. Bueno, hemos empezado por esta gran noticia. Yo creo que para abrir el apetito a este fin es de semana, grande, es la mejor noticia que podemos, con la que podemos empezar un programa de radio. Sí, señor. 14 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Te recordamos, si has sintonizado Radio Berrizar, que estás en ¿dónde, Carlos? En el 100.8. Estamos en el 100.8 y si lo puedes hacer a través de internet en eguskiplaza.net. Muy bien. Y si no, a través del Twitter. Exacto. Arroba Berrizar y Rati. Y Rati, exactamente. Que también puedes escuchar esto, porque este programa es en directo ahora de 6 a 7 y media. Estás sorprendiendo, Pablo, esta sintonía. Esto que macho, es venga, muy bueno. Tú lo has dicho. Hay muchas cosas buenas. Sí, sí, una hemos de ellas, empezado. Una de ellas es la esto, sintonía. Sí, señor. Maravillosa. Muchas cosas buenas. Decirte también que esto es en directo, pero que también si lo quieres escuchar en diferido, lo puedes hacer los sábados y los domingos de 4 a 5 y media. Muy bien, buen apunte. ¿Eh? Y también, fíjate, el domingo, escuchar cualquier otro día de la semana en el podcast. En el podcast, todos sí, señor. Ellos los tienes también en la página web de guskiplaza.net. En fin, amigos, que vamos a continuar. Esto es 80, 90 y más. ¡Dale! Bueno, y sin más demora, vamos a empezar por el primer bloque. Vamos a hacer un recorrido por aquella época tan espléndida como para mí maravillosa. Eran los años 80. ¿Empezamos, Carlos? Dale. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Bananarama, los éxitos de Depeche Mode, el ritmo de Technotronic o este Matt Baker de Bonnie M. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Bananarama. Esto se llama Venus. Sí, señor, esto es Bananarama, con este tema que estamos ofreciendo en esta década de los 80, Venus. ¿Qué te ha parecido, Carlitos? ¿Para qué me va a parecer? Pues hemos empezado tenemos, bien, ¿eh? Esto, vamos, esto es oro. ¡Qué bien! Oro del bueno es esto, sí, señor. Mira, estamos como siempre, con como mucha siempre, alegría, con mucha soltura. Con muchas ganas. Y con muy buena música. Claro, plantando cara a este fin de semana y con la frente bien alta, sí, así señor. Es, así es. Mira, después de haber empezado cantando en fiestas, en casas de amigos y compañeros, su primer disco fue lanzado en 1983. Llegó al número 7 de la lista inglesa. El álbum se hacía llamar Deep She Is Weaving. Sin embargo, sus siguientes trabajos no tuvieron la garra de este primer disco, pero fue en mayo de 1986, la suerte del grupo mejoró notablemente. El resultado fue un éxito llamado Venus, este que estamos escuchando, que hemos escuchado. Llegó a lo más alto internacionalmente y alcanzando el número 1 en USA y Australia. A día de hoy, lo más emblemático que tiene circulando Bananarama es Venus. Este tema, Venus, sí señor. Sí, ¿qué señor, te ha parecido? Sí, señor, pues me ha parecido impresionante. Pues un comienzo, vamos, de lo más espectacular. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, este grupo es un grupo británico de música pop, creado, como hemos dicho, en el 79 realmente. Efectivamente, sí, fue en el 79 cuando salió esta parejita. Eso. Trío, perdona. Son trío, lo verdad que una de ellas luego se fue y apareció una chica llamada una tal O'Sullivan, quien también lo abandonó, fíjate, la formación, fue en el 91. Tela, estamos informados porque queremos hacer programas de nivel, claro que sí. Hombre, por supuestísimo. ¿Pero sabes por qué? Porque estamos en Radio Berriozar, en 100.8. Y además te voy a decir una cosa también de interés. El ex batería de Sex Pistols. Sí, señor. De Sex Pistols. Eso es. Fue el primero en fijarse en ella. Sí, fíjate, si es paradójico, Cuidado. Fíjate, con ese género, ¿Y cómo se fijó en esta chica? Ahí las hemos tenido hoy, recordando aquel pasado, aquellos 80, aquella década tan emblemática. Sí, ha estado al bien. El grupo Bananarama. Y además, y recuerdas también alguna canción de Bananarama formó parte de la película de Karate King. Es verdad. ¿Eh? Es verdad, el amigo Miyagi. Exactamente. Pulir cera. ¿Te acuerdas, Sí. Muy sí, bueno, sí, señor. Eran aquí los años 80, Buena música. Y buenos años. Sí, o buena señor década. Yo creo que sí. Los 80, 90 y más. Muy bien, amigos, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal lo llevamos, a mí? Perfectísimamente. Que vamos, que son ya 20 minutos los que pasan de las 6 de la tarde. Una menos en la Comunidad Canaria. Estás en Radio Berriozar, esto es el 100.8. ¡Qué música! Esto es una sintonía. ¡Qué música! Espectacular, este Pablo cada día me hace ponerme los pelitos más de punta. No sé cómo lo hace, pero lo mira, consigue. Mira. Muy buenas tardes, Berriozar. Claro que sí. Radio Berriozar 100.8. Qué bien, la buena sintonía para este viernes. Estamos plantando cara, sí señor, al weekend. Eso es. Que te recordamos también, que luego tenemos un gran programa, lo que siempre te recordamos. Por supuesto, un programa además un programa espectacular. Felicitar a Iñaki Valencia, que el día 13 fue su cumpleaños. Y Mayalen, Martínez, que es hoy el día. Hoy es el cumpleaños de Mayalen Martínez. Si la veis por ahí, le podéis dar un estirón de orejas. Muchísimas felicidades a los dos, es verdad, una semana para nosotros muy especial, claro que sí. Sí señor. Bueno, Carlitos, ¿le damos? Yo creo que continuamos, venga. Bien. A ver si adivinamos de quién se trata. Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Según el documental de historia de rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Pablo, ya te estoy diciendo mucho con eso. Bueno, yo creo con que esa frase te estoy diciendo muchísimo. Sí, sí. Después de buscar e insistir en discografías, consiguieron un pequeño sello independiente. Animados por ello, la banda trabajó en los dos primeros sencillos, pero 3 meses después se publica la canción bailable Just Can't Get Enough. Hombre, por favor, Just Can't Get Enough es emblemático. ¿Sabes bueno, ya? Hombre, ¿sabes ya de quién es? Yo creo que sí. Pero sí, voy pero a dejar. Los vamos no a dejar. Este sencillo fue, en muchos aspectos, un gran avance para la banda. Sí. Después de esto, no tardaron mucho en buscar una estética al sonido electrónico que estaban formando. Sí, señor. Quiero decir que, por ejemplo, estos chicos con este tema, el Just Can't Get Enough, cuando salió o revolucionó, por lo menos aquí en el país, en España, venían con esos típicos trajes de Nochevieja, etcétera, etcétera. Sí, todavía no conocían esa oscuridad y esa estética pues y ese estilo sí, que señor ellos lograron conseguir después. Exacto. Estábamos hablando nada más y nada menos que Depeche Mode. Claro, con esto, ese Just Can't Get Enough. Adelante. Adelante. We'll be right back. Señor, just can't get enough. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Depeche Mode, sí señor. No puedo tener suficiente. Han vendido bueno, más de 115 millones de álbumes tú. Bueno, casi cuidado, nada, ¿eh? Cuidado. Cuidadito, con este género totalmente techno. Y recordarles además a los oyentes que esta es una de las canciones donde ellos todavía no conocían la oscuridad, no ni su estética, señor, ni su forma de replantear el grupo. Sí, señor. Los padres del rock electrónico. Sí, hombre. Eso es lo que decía la revista, la BBC. La BBC, hombre, pues es totalmente creíble. Claro que sí. Ajá. Bueno, que estamos en los 80, 90 y más. Estás que no lo con Pablo, con sí. Pablo y conmigo, con Pablo y conmigo, con Pablo y conmigo, tú. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Esto también es emblemático, ¿eh? Esta sonrisa, hombre, por favor. Lo que ponemos, lo ponemos bueno. Claro que sí. Además, de verdad. Emblemático, pues fíjate tú, estamos hablando de los 79 casi, de los 80. La sonrisita ya a todo el mundo, por favor, se le avecina. Lo primero que se le avecina en mente es Michael. Michael, ¿quién es el rey del pop? Punto, ya está, no hay y más. Nada más. No hay más. Y o sea, no hay que más. Son tres palabras, el rey del pop. Cuatro, en este caso. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal se afronta el fin de semana, amigos? Yo espero que bien, vamos. Yo creo que sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? ¿Vosotros cómo lo lleváis? Pues, los que estáis al otro lado del receptor, mira, el que está, aquella persona que está conduciendo, tranquilo. Eso, relájate. Con el volumen ahí a tono, sí, estás en el 100.8 y estás escuchando 80, 90 y más. Y más. Relájate, porque lo que viene es muy bueno. Es muy bueno, estás en la primera década, los 80, claro que sí. Bueno, y si estás en el trabajo también, que sabemos que nos escucháis. Muchísimos saludos. Sobre todo a ti, chica, que estás ahí en la piscinita con el ordenador. Te estamos viendo. Y las que no... Tienes cámara, te estamos viendo. Bueno, sí, es verdad, porque hoy en día, cuidado, con estas cosas. Sí, sí, sí, hombre, sí. ¡Arriba! ¿Qué me dices, Pablo? Bueno, nosotros vamos a continuar con una banda de origen belga, en este caso. Otro ejemplo de grupo de música dance y house. La banda se convirtió en una de las principales impulsoras, fijaros, del género Eurodance en todo el mundo. Fue en 1989 cuando se publicó el primer single titulado, os va a sonar, Papam the Jam, wow. Un tema que fue todo un gran éxito y que sonó hasta la saciedad. Yo todavía de disco en disco, te voy de a interrumpir. Pista en pista. Yo te voy a interrumpir. A ver, no, es que todavía no lo has puesto y ya tengo los pelos de punta. O sea que a ti se te suele poner los pelos de pollo, tío. Ya lo veo y vi observando. Sí, sí. Carne de gallina. Pues gallina. Efectivamente, este tema que os vamos a ofrecer, el recorrido de este single duró, fijaros, más de 2 años y llegaron hasta las listas norteamericanas, alcanzado el puesto 10, o sea, 10. Hoy, Papam the Jam, ellos son Technotronics. Wow. pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Qué bien siguen sonando con este Pop the Jam de Technotronic. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. O sea, esto es un pedazo de tema. Yo pedazo entero, semi-entero, semi-pedazo. Voy a retrocederte así como quien no quiere la cosa. A ver. 28 años. A ver, 28 años, menos, ¿no? ¿Sí? 28 años. Murillo, Carcastillo, Neón 2000, tal. Qué recuerdos, ¿eh? Aquellos bailes en aquella famosa discoteca. En la Neón 2000, ¿recuerdas además aquella discoteca? Sí, es cierto. Sí, sí. Además que nos, fíjate, impresionaba, digo que nos impresionaba porque era todo, era táctil. Es decir, las luces alrededor de las columnas eran de neón y eran táctiles. Es sí, decir, señor. El panel de control estaba donde la cabina, y la persona que lo manipulaba era táctil. Es decir, bueno, fíjate hace veintitantos años cómo buena era. Memoria, Pablo. Entonces, más, conforme, hablando de más de 28 años. Hace 28 años. Claro, ¿qué pasaba? Que el juego de luces era impresionante. Sí, depende del movimiento de la mano y del brazo. Aquello iba subiendo, bajando, intermitencias. ¡Qué impresionante! Claro, ponías esta canción y aquello era vibrar absolutamente toda la pista. En plan brutal, además. O sea, que plan, bueno, qué bailes nos hemos pegado. Qué bonito. Qué pues ves, qué recuerdo. Esto qué es recuerdo. Lo que tiene, claro que sí, los 80, 90 y más. Esto es lo que tiene estar en Radio Birrozar un viernes a partir de las 6. Y esto es lo que tiene, pues eso, recordar con muchas ganas. Y lo 80, que 90 y más lo que tiene es mucho cerebro. Cerebro. Es lo que tiene, 80, 90 y más. Qué rico. Mucho cerebro y muchas chicas bonitas circulando sí, por cochecitos. Señor. Tipo sí, a la sintonía que estamos escuchando ¡Dale! Ahora. Wow. ¿Seguimos? Sí, ¿hacemos sí. otro de los 80? Mira, ya mira, se nos mira, ha pasado mira. El tiempo, pero. No, yo creo que sí. Sí. Pero hacemos una cuña rápida, venga, venga va. Va. Venga. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Exacto, para gente como tú, nunca mejor dicho. Sí, para gente como tú que vas conduciendo, para gente como tú que estás en la oficina sentada, para gente como tú que estás en el sofá con los auriculares puestos escuchando 80, 90 y más en el 100.8. O para gente como tú que estás en el trabajo y que ya te queda poquito tiempo. Oye, sea aplicado o aplicada, luego tendrás todo el tiempo para del mundo. Para todos ellos, desde aquí sí. El saludo más cordial, claro, de Pablo y del mío. Venga, es. ¿Seguimos? Seguimos. Rápido. Sí. Mira, vamos a hablar de Bonnie N. ¡Wow! Bonnie N. Tú. Bueno. Bonnie N. ¡Qué maravilla! Muy bueno. El grupo estaba compuesto por cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Holanda. ¿Os preguntaréis? Pues, sí. ¿Os preguntaréis qué son las Antillas? Ahí va. ¿Qué son las Antillas? Las Antillas constituyen un numeroso grupo de archipiélagos ubicados entre el mar, el Caribe y el Océano Atlántico. Atlántico, sí, señor. Vale. Dicho esto, continuamos. Además, sí, son unas islas además que dibujan un arco que se extiende en forma de media luna desde el sureste de la península de Florida, en Estados Unidos, y el este de Yucatán, México. Tengo aquí al director y eso me lo pone en el guión, colega. Eso te lo digo yo porque es lo que aprendí en historia. ¿Pero quién lo ha escrito? No ha escrito el nadie. ¿Director? ¿Seguro que no? Es mi cabeza. ¿Tu cabeza mentalmente? Vale. My hair. Vale, ¿qué te parece? Bien. Bueno, sigue. Pues como decimos, dicho esto, la canción que vamos a escuchar ahora sí, hace señor. Referencia a la elegancia, a la legendaria, oye, sí, elegancia, a elegancia, la legendaria criminal de la década de 1930. Es el Cathy Mae Baker. Ah, sí, el Mae Baker. Hombre, por favor. Eso era un gran tema, además. De Bonnie N, nunca mejor dicho. Por favor. Muy bueno. Escuchémoslo. This is the story of Mae Baker, the meanest cat from old Chicago town. Your money or your lives. Sin duda, aquí los tenemos. Matt Baker. Bonnie bueno. Esto es muy bueno. Sí. Un tema muy consolidado. Efectivamente. Además, deciros que la melodía está adaptada a partir de una canción folclórica de Túnez. Fíjate. Cuidadín, anda que no. Eso es. Y bueno, pues ¿qué más os puedo decir? Que sí, tiene 18 discos de platino, 15 de oro, más de 150 unidades vendidas en todo el mundo. Sí. Esto sin duda pues es una de las legendarias y una de la música donde lo hemos escuchado en el 80, en el 70, en el 90, sí, en el 2000, en el 20, lo escucharemos en el 30, en el 40 y en el 50 también. Y además interpretado por muchísimos artistas, por ejemplo, como la banda R15 o aquel mítico dúo Milli Vanilli. ¿Te acuerdas? Por favor. Aquel dúo que todos alucinábamos con él y luego resulta que era todo una estafa. Cantaban, los que cantaban pero que no cantaban. O sea, que no cantaban. Arriba ellos, los dos modelitos. Era la imagen y luego, luego debajo estaba y debajo era lo que había. Efectivamente. Bueno, y ahora yo voy y ahora mismo, cuando son las 18:42, yo te voy a poner a ti en un aprieto, claro. Vaya, hombre, porque por tú me lo pusiste a mí el año pasado. El año pasado, no, el programa pasado. Pero qué pasa, que hombre, por favor. Pablo, que yo me porto bien contigo. Me voy a vengar. Te quiero mucho. No, porque te veo con mucho pelo de pollo y no antes de nada voy a felicitar a Iñaki Valencia porque el día 13 fue su cumpleaños. Bueno, o sea, y también desde aquí, mis felicitaciones para él. Pues seguro que te lo está agradeciendo. Eso es. Y a Mayalen Martínez también, que es hoy el cumpleaños. Efectivamente, y para Mayalen Martínez, otra vez le felicitamos. Sí, pero tú te estás yendo por los cerros de Úbeda, ¿eh? Porque aquí lo que queremos es. Vamos a ver, estamos hablando de Bonnie Jem. Ah, y hemos dicho que eran compuestos por cuatro personas. Cuatro personas. Dime los nombres. ¿Recuerdas algún nombre? No, no me acuerdo. No lo sabes. No me acuerdo, sé que son tres chicas. Una de ellas era modelo. Además, sí, hombre, era Marcía Barret. ¿La modelo? La modelo. Claro, vale. Hace años, ahora tiene 65 añitos. Ya. Claro, en aquella época pues tenía sus veintitantos. Yo lo que sí que recuerdo es una anécdota de ellos, que no habían visto nunca la nieve. Sí. Y me acuerdo que cuando fueron a Moscú y por primera vez tocaron la nieve, el vocal este de la voz... ¿sabes cómo se llamaba? Bobby Farrell. Vale, Bobby Farrell. Que era el que te quería comentar. Sí, Bobby señor, Farrell Bobby era Farrell. El chico este... De color, de pelo rizadito. Bueno, pues este falleció, fíjate. Es uno de los cuatro componentes que falleció. Hace aproximadamente, si mal no recuerdo, pues creo poco, que cuatro años o cuatro o cinco años por ahí. Sí, exactamente. Sí. Y luego estaba Maisie Williams, otra de las chicas, con 62 años. Liz Mitchell, que esta tendrá unos 60. Claro, en aquella época, pues, lógicamente, les tienes que quitar 30 añitos. Estamos hablando Estamos hablando de este cuarteto, que en los años 80 sus vestimentas ya eran ya... apoteósicas, o sea, bueno, eran muy llamativas, ¿no? Yo recuerdo aquel pantalón de plata que llevaba con el dorso descubierto, es verdad, es cierto, ¿no? Estos son los años 80. Pues bueno, esos son los años 80, claro. Efectivamente. Daba pues aquel giro totalmente, la estética cambiaba rotundamente. Así es. Y así nosotros es. Ya se nos ha demorado demasiado este segundo nosotros, bloque de los 80. Los 80 se nos ha acabado, pero tenemos los 90 porque tenemos auténticas joyas en los 90. Sí. Yo creo que entramos con los 90 directamente, Carlitos. Cuando tú digas, Pablo. ¡Arriba! Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. Cuando sentimos miedo, la música nos calma y nos alegra más cuando ya estamos alegres. La música nos saca afuera las penas. La música nos da el coraje necesario a la hora de combatir. Nos indigna para reclamar el derecho. Nos suaviza para mostrar ternura. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. Lo que es el oxígeno para los pulmones es la música para el corazón. Por eso, la radio ha existido y existirá. Dicho esto, damos comienzo al nuevo bloque. Ha tenido fama internacional en los años 90 con su estilo house y dance. Su álbum debut, Hello Africa, que vendió cerca de 1 millón de copias en todo el mundo. Alban creció escuchando a James Brown y comenzó a estudiar odontología. De ahí lo de Dr. Alban. If My Life es el primer sencillo del segundo álbum One Love de 1992. Fue un éxito en la mayoría de los países europeos. Hoy, y para el disfrute de muchos de ustedes, If My Life, Dr. Alban. Esto es Mi Vida. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, set me free. mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Around your business, take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Sí, señor, es en mi vida, it's my life. Esto es lo que te, os estamos ofreciendo en estos momentos ya en los años 90. Los años 90, hemos abierto el bloque. Iniciado, sí, eso Carlos. Es. Los años 90, el tío que nació en Nigeria. En Nigeria. El Dr. Alban. Sí. Ya os hemos comentado al principio. Bueno, pues que el tío, ya sabéis, de ahí le viene lo de doctor por lo de odontología. El tío estudió odontología. Esta canción es probablemente la más famosa y memorable de Dr. Alban, ¿eh? Más de 5 millones de álbumes vendidos y más de 6 millones de singles. Anda, que no, ¿eh? Cuidado, se dice pronto, ¿eh? Esto, ¿eh? También. Cuidado. Una de las canciones, sin duda. Ah, es muy buena. Es buenísima. Sí, señor. Y bailable en aquella época, ¿eh? Sí, señor. Los 80, 90 y más. Pues efectivamente, son los 80, 90 y más, que te traen muchísima música, te traen muchísimas ganas de enfrentarnos al fin de semana con muchas ganas, valentía, y eso sí, con la cara levantada, sí señor. Efectivamente, somos además los pioneros en abrir las puertas del weekend aquí en el 100. En el 100.8 en Radio Berriozar, y que sepáis que luego a partir de las 9 de la noche están nada más y nada menos que Álvaro DJ y DJ Mai ofreciéndoos 120 minutos de música para los más jovencitos. Sí, señor, efectivamente. Pero eso a partir de las 9. Ahora, ¿en dónde estamos? Estamos aquí, en 80. En los 90. Y más. Si te has incorporado rápidamente, es un recorrido muy rápido que hacemos de las 6 hasta las 7 y media. Son 90 minutos de buena música, recorriendo 3 décadas, los 80, los 90 y hasta el día de hoy, ofreciéndote genialidades, buenas canciones, claro que sí. Spice Girl. Ah, fue un exitoso grupo británico de música pop. ¿Las ¿Recuerdas? Spice? Hombre, por favor. ¿Tipo las cookies del otro día? Sí, no, señor. No, las cookies, perdón, mejor. Vale. Las Spice, hablamos sí, señor. De las Spice. En este caso hablamos de las Spice Girl, formado por 5 mujeres que cautivaron a los quinceañeros y al príncipe Carlos de Inglaterra en los años 90, Carlos. Uy, mira, recuerdo, fíjate. Dime. Fíjate por dónde, me da la sensación de que una de ellas... yo creo que lo vi en la televisión, que me parece que le tocó el culito a ver, ¿de quién me estás hablando? ¿De la Emma, esta apoderada baby, esta Spice Girl, la infantil? ¿Cómo me has pillado? O sea, que ya tenías la anécdota hecha, ¿eh? Pillín. Yo quiero recordar de que me suena una imagen del príncipe Carlos y se acercan allí y le hacen y placa. Y le toca el culo con todas las de la ley. Anda, que no qué era... Qué descarada la tía, que, ¿no? Bueno, has visto tú. Yo creo que era la infantil. Con lo feo que es. Pues, bueno, pero lo que pasa es que está en lo que está y es quien es. Ya, bueno. Nada más. Y es que también. Fíjate tú, estaban la Emma, esta chica Baby Spice, la infantil. Luego estaba la Melby, la Scary Spice, que la llamaban la salvaje. Sí. ¿Te recuerdas? Luego sí, estaba sí. La Gary, una tal Gary, la Ginger Spice, que eso le llamaban la pelirroja. Luego estaba la Victoria, por favor, Victoria Post Spice, la pija. La Beckham. Sí, señora. Y luego estaba la Melanie C, esta Sporty Spice, la deportista. Efectivamente. ¿Recuerdas? Sí. Estos apodos además han perdurado hoy en día y en sus apariciones además en los medios de comunicación. Es como se les conoce además. Eso es otra de las cosas que te voy a decir. Dime. De hace años que también leí en alguna de las revistas de este país. Sí. Quiero recordar que cuatro de ellas salieron con... ¿Con quién? Con Williams. Con Robin Williams. Ah, con Robin... Hombre, por favor. Cuatro de ellas, menos la beca, me parece que salieron las otras cuatro con él. Sí, sí. Quiero recordar, pues, ¿eh? Cualquier cosa. Sí, con esta gente. Ajá. Bueno, con vosotros... Aquí, oye. ¡Wow! If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around, slam your body down and whine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my señor, con este Quiero Ser es una canción del grupo británico Spice Girls, lanzado en 1900, entre 1996 y el 97, como primer sencillo de su álbum debut Spice. Es considerada como la canción más representativa del grupo. Se convirtió en el sencillo más vendido en la historia por parte del grupo. ¿Qué te ha parecido, Carlos, eh? Pues ¿qué me va a parecer? Pues que aparte de eso, pues yo no sé la cifra, la cantidad de copias que llegaron a vender estas... Qué increíble. Perdón, estas chicas, o sea, que es que... Superior, fijaros. Era superior en ventas a los 6 millones de copias en el mundo. O sea, superaron más o menos los 6 millones de copias en todo el mundo. Es increíble, es increíble. Además, durante su carrera, durante su carrera han vendido alrededor de 80 millones de discos. Eso, solamente de este tema fue 6 millones. Solo de este tema 6 millones. Claro. Una barbaridad, madre mía, mi alma. En fin. Las Spice en este... Hoy con nosotros en los 90, en el bloque de los 90. Sí. Pero aún tenemos más cosas, Pablo. Wow, tenemos mucho. Aparte de la sintonía tan espectacular que me traes. Qué maravilla. Buena, mira. Oyentes, sobre todo tú que vas conduciendo por ahí con el cochecito. Esto es una maravilla, tío. Esto es calidad. Vamos, o sea, si tú abres ahora mismo la ventanilla, sí que hace frío. Que nos subimos. Yo te digo que si tú abres la ventanilla ahora mismo y esta sintonía por ahí, vamos, hace falta nada más que un pequeño de palir que decirle a la chica, oye, chica, ¿cómo estás? ¿Y ya la tienes en el coche? Así de claro. Así de claro. Estás en el 100.8. Esto es Radio Berriozar. que te crees, Carlitos. Te vienes para arriba. Me subo. Sí, señor. Son los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Sí, efectivamente, todos los viernes a partir de las 6 en punto nos podéis encontrar si queréis, si tenéis nostalgia de la música y de la década. En el 100.8. Sí, señor. En el 80, 90 sí, y más. Abriendo más, las puertas del weekend. Más. Queremos, Carlos, más. Pues allí vamos. Fue un grupo de rock británico formado en la ciudad de Manchester en 1991. En sus inicios, conocido como The Rain. Hombre, por favor, muy conocido, sí señor. The Rain, sí, pero... Sigue. Nos gusta, ¿no?, escuchar. Los hermanos Gallagher, ya lo he dicho. Hombre, todo. Ya lo hermanos he Gallagher, dicho todo. Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores del grupo. Hablo nada más y nada menos que de Oasis. Hombre, por favor. Los hermanos Gallagher, aquel... aquella cuando nos enseñaban el culito, en las taxis y tal, y eso es. Que querían, sí, hacían el calvo. Eso, hacer el calvito, lo que ahora, ¿no?, se denomina el calvo, aquello era pues enseñar el trasero, tío. Bueno, pues estos tíos han vendido más de 80 millones de copias a nivel casi mundial. Nada. En el año 1995 lanzan el segundo álbum. Sí. Watch This Story. Bueno. Muy bueno. Buenísimo, ¿eh? Muy buenísimo. Bueno. Que es la historia dentro de ese álbum. La canción Wonderwall. Esta está dedicada a la novia de Noel Gallagher. Es el pequeño de los Gallagher. Sí, exacto. ¿Mm? Escuchémosla. Esto, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. El El grupo de Manchester, desde el año 1991. Oasis, Wonderwall, es una de las canciones dedicadas a la chica de uno de los hermanos Gallagher, el pequeño. El pequeño, sí señor. Tuvo mala suerte, el romance solamente duró 6 añitos. Bueno. Después de esta canción. Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre sí. Sí. Y con otros grupos y artistas como Blur. Robin Williams, entre otros. Y Robin Williams, sí señor. Oasis, el un poco World broncas World. Eran. Un poco bronquillas. Era un poco broncas, sí. Yo me acuerdo que algunas de imágenes de la televisión que van a entrevistarle y tal, y les hacen, como tú has dicho antes, el calvete. El calvete, que ahora que estaba como muy pasado de como moda en aquella época. No, en aquella época ya estaba como muy pasado de muy moda. Muy pasado. Sí, sí. Los 80, 90 y más. Y qué bien estamos aquí en la radio. Y señor, Carlos, ¿a qué huele aquí? Aquí huele a radio, como a siempre radio. Aunque yo no huelo, pero huele a radio, está claro. Bueno, y hasta aquí ha sido el repaso, como hacemos siempre cuando acabamos con estos dos primeros bloques, el 80 y el 90. Ey, pero un repaso importantísimo e interesante. Muy bueno, y además con muchísima calidad. Os hemos ofrecido temas muy poquitos, claro, lógicamente, obviamente, pero yo creo que muy intensos y de mucha calidad. Y para el recuerdo, cuidado, que esto es muy importante, sí. Que lo recordáis y os emocionáis. Hombre, a la vez que lo recordáis. Claro, porque ha sido un repaso a las dos décadas más prodigiosas bajo nuestra modesta opinión de la música. Y repetimos, como siempre, que muchos de estos grupos y solistas que nacieron en ella siguen siendo ese referente para nosotros y para las generaciones que nos van a proceder. Ese referente de esos grandes artistas a día de hoy, que están, aparte de que ya están consagrados, cualquier cosita que sacan, ayudan a los otros, sale gente nueva, pues abrazados o de ellos, en fin. Ahí o está, sea, en fin. Muchísima cosa buena. Un minuto, sí señor, así es, Carlos, muy bien dicho. Un minuto que pasan de las 7 de la tarde, hemos acabado el bloque de los 90. Os recordamos que a las 9 tenéis una cita semanal con Berriozar, está de fiesta. Estaréis, os encontraréis a Álvaro DJ, DJ Mai y Álvaro DJ. Os van a ofrecer lo más de lo más de lo new, es decir, mejor imposible. Sobre todo para la juventud, para esa juventud, sí, entre los 15 y los 20 añitos que está, sí, pues ahí van enfocada. Exacto. Un poco esa música. Hasta los 20 abriendo añitos. Abriendo del todo las puertas la del weekend, puerta, sí, pues señor. De 9 a 11. Nosotros hacemos una pequeña apertura, pero ellos terminan de rematar. Exacto. Escuchamos dónde pueden encontrarlo. Sí, hombre. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo pa' bailar. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis encontrar este perfecto programa show musical. Estupendo. A partir de las 9. Eso es. Y nosotros... Pasan. Minutos de las 7. Venga, siete. Rápidamente, vamos una al tercer en bloque. La Comunidad Canaria. Sí, señor. Un saludo a los que nos estáis escuchando. Eso claro es. Que sí, qué donde suerte quiera que tenéis. Estéis. Podéis estar escuchándonos en Tafalla, Caparroso, sí. Villafranca, Peralta, sí. Marcilla, Falces, Cuenca, Funes. Cuenca, donde queráis. La Cuenca, Pamplona. Sabemos, Marañán, Alma. Sabemos que nos Burlada, escucháis. Villava. Todos los puntos, en todos los territorios. Y además nos llaman al timbre. Sí, señor. Que por favor, el director, que nos abra la puerta, que están llamando al timbre. Bueno, amigos, vamos a ir con el tercer bloque, si te parece, Carlos. Sí, hombre, sí. En los 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Me da igual.

en los 80, 90 y más, una verdadera selección de música muy actual. Lo mejor de lo mejor. Lo mejorcito. En ninguna otra emisora de radio vais a encontrar mejor música que en 80, 90 y más. Excepto un programa, el que viene después, a las 9, que ahí, bueno, está estos, este contenido, más, mucho más. Pero esa música está más enfocada hacia la juventud. Bueno, nosotros hacemos una valoración. Nosotros también, ¿no? Nosotros con 23 esta, sí, años, ¿dónde esta, quieres ir? Esta sí. Gracias por ese apunte de edad, sí señor, sí señor. Decirles además que en 2011 Pitbull reveló que había contactado con Shakira y Enrique Iglesias para aparecer en canciones de estos. Sí señor. Y los dos rechazaron su oferta, aduciendo problemas personales. Anda que no, hace falta valor, por no decir otra cosa. Y ahora lo quiere todo perro y gato. Bueno. A Pitbull, claro, estoy hablando de Pitbull, sí señor, sí señor. Bueno, es lo que tiene la vida, ¿no? Estamos en los 80, 90 y más, estamos en lo más actual. Esto es 100.8, esto es Radio Berriozar. Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. La sintonía maravillosa que nos ha traído el Pablo, como siempre, deslumbrante. Bueno, bueno. Acogedora, claro. Magnífica, maravillosa, es que no, estupenda. Bueno, vale. ¿Cómo se crece? Oye, esos pelitos, vas a tener que afeitar. Me voy a tener que depilar, sí, señor. Ahí estamos. Vamos. No hay viernes. 80, 90 y más. No, no. ¿Que no hay viernes que qué? Que no hay viernes que no se me pongan de punta los pelillos. O sea, que aquí vamos. Bueno, Carlitos, cuando quieras. Continuamos. Sí. Continuamos. Venga. ¡Arriba! Conocido por ser compositor, líder y vocalista del grupo de pop El Canto del Loco. Sí. En 1994 crea el grupo musical El Canto del Loco. En septiembre del 2009, El Canto del Loco decide desaparecer un tiempo. Ah. En mayo del 2013, anunció a través del Twitter de su web y de su web oficial que su nuevo single iba a llamarse Cero. Cero, pero es muy bueno esto también. Dani Martín, qué maravilla. Esto es muy bueno, chico. Esto es muy y bueno. Que saldría a la venta a partir del 3 de junio en iTunes. ¿Eh? Sí. Y en todas las tiendas de discos digitales españolas. Esto es Dani Martín. Esto lo vamos a dedicar, ¿te parece? Sí. Se lo dedicamos a dos personas a dos. Que han tenido la gracia, el gran estilo y el saber hacer de haber nacido hace unos añitos. El 13 y el 17 que se llevan 4 días de enero. Para Iñaki Valencia y para Mayalen Martínez, Martínez. En el día de su cumpleaños. Ahora, para ellos. Solo existe el pasado. Y me toca entender. ¿Qué hacer con tus abrazos? Ahora toca. Thank you. lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más. Casi un año después, todavía en pleno esplendor, en pleno esplendor. Esplendor. Esto es cero. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que este chico se va superando, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Cada versión que hace, cada disco que saca, cada canción. Muy bueno, Dani Martín. Con los años, con los años va mejorando, sin va duda. Mejorando. Yo recuerdo aquellos primeros pasos con El Canto del Loco. Que había temas buenos, como sí, el de zapatillas y tal, pero sí, antes que zapatillas había otras cositas que, bueno, pues estaban arrancando, ¿no?, en aquella época. Sí. Y a día de hoy, pues Dani Martín, felicitarte por canciones tan maravillosas como esta, cero. Sí. Además que gustan, pues eso, a todo. Pero estamos a en todos. 80, 90 y más. Estamos en lo más actual. Estamos en lo más actual, sí, y señor, tenemos que hacer una llamada a este señor. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, where's stay away, this is my town. Bang, bang, baby, I'm the best around. From Chicago to LA, get your gun and make my day. Pom, pom, pom, pom. Decirte, claro, decirte además que Dani Martín ha hecho, bueno, también como actor y demás, películas como Yo soy la Juani, hombre, Los abrazos rotos. Sí, exactamente, ¿eh? Cositas, sí, señor. Correcto. Oye, y, das información totalmente fiable. Al día, sí, eso es. Además, con rigor y de forma desenfadada, damos, lo hemos dicho siempre. No es que doy, damos, eso, sí, eso, señor, eso, ofrecemos. Eso. Estamos hablando, aunque de vez en cuando hablemos en singular, esto, lo que estamos diciendo, nah, esto siempre es, cosa de es plural, dos, eso es. Esto es cosa, pareja de hecho aquí. Eso es, así es. Carritos y un servidor. Estamos en lo más actual, Pablo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos música de la buena. Esto es buena música. Oliver Stanley, conocido como Oli Moss, es un cantante, compositor, futbolista, coreógrafo, presentador y modelo de origen británico. Que querías, sí, más, ¿eh? ¿Cuántas cosas, eh? Sí, por supuesto. La fama de Mars se extendió en el 2011 con el lanzamiento de su quinto sencillo, aquel Heart Skype Upbeat. Pero fue a finales del 2012 cuando lanzó su sencillo Hand on Heart. Esta, buena canción, ¿eh? Esta mano en el corazón, es muy buena canción. Eso es. O con el corazón en la mano. Con el corazón, hey, en la mano. ¿Quieres escuchar cómo se oye? Yo sí. Venga, vamos allá. Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart, and I don't have to say it, and I don't have to fake it. heart. Put your head on my heart. Así es, con el corazón en la mano, con este Hand on Heart. Qué maravilla de canción. Es muy buen tema, sí señor. Desde muy joven además, Mars mostró mayor interés en el fútbol. Pero fíjate, fue el X Factor, le hizo cambiar de opinión, donde quedó el segundo lugar. Firmó un contrato con las compañías discográficas Epic Records y Syncho Music. Sí, señor. Bueno, bueno. Only Mars. Only Mars. Hoy aquí en 8090 y más. Sí, señor. A escasos 9 minutos de las 7:30. Nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos todavía música muy, muy especial. Especial, bueno. Y entrañable, claro que sí. Porque lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es uno de los temazos también de hace más o menos un par de añitos, año y medio, diría año yo. Año y medio. Ahí, sí, más o bueno, menos. Relativamente nuevo también. Eso es. Bueno, depende de cómo se mire. Qué sintonía, macho. Pero bueno, esto es muy bueno. Estás dejando, vamos. Esto es muy buena. Aquí hay nivel, ¿eh? Qué maravilla. Mira. Un día ya me dirás fuera de micro dónde consigues esta sintonía. Está maravilloso. Estoy intrigado. Porque es que a mí, oyentes, ¿sabéis qué pasa? Que es que ni el director ni Pablo me dicen, toma, el guión, y ahí lo tienes. Y luego me encuentro con sorpresas, claro. Sintonías nuevas, tal. Como esta. En los fin. 80, 90 y más. Esta ya la conozco, ¿eh? Esta ya la conocía. Ay, qué esta buena la conocía. Sí, señor. Bueno, le damos cancha. Pablo, le damos cancha a lo que esta, viene ahora. ¿Y esta conoces esta? A ver. ¿Esta conoces esta? Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Esta ya la conocía también. Bueno, adelante. Seguimos. Sí, hombre, sí. Sí, señor. Es una canción de género pop interpretada por la banda de rock alternativo de Skrillex, que cuenta con la colaboración del vocal de Willian. Hombre, por Willian favor. Willian es aquel de Black Eyed Peas. Sí, señor. El vocalista de Skrillex, Danny, dice: queríamos capturar mucha emoción tanto en el sonido de la pista como en la letra. Sí. De acuerdo con la partitura publicada, la canción tiene un tempo moderato de 80 y 8 pulsaciones por minuto. Exacto, es el golpe, o sea, de ritmo. Bang, con bang, ustedes, bang. Lo que vamos a tener hoy. Es muy bueno. Hoy. Sí. Hoy. Eso sí. Es el Hall of Fame, el wow. Salón de la Fama. Qué buena música tenemos. Skrillex y Willian. Qué maravilla. Qué piano. Hall of Fame, el Salón de la Fama, 80, 90 y más. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the distance. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Champion, be a champion. be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. A chain card hanging on your chest. You can be the general, you can be the war. You can talk a jacket hanging on the wall. You can feed a chancer, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't walk the luck. Ahí los tenemos, sí señor, de Scream and Will.i.am con este Hall of Fame. Esta canción de género pop rock, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Además está incluida. Está incluida, Pablo, te vas a quedar maravillado. Está incluida en el álbum I Love Summer. ¡I Love Summer! ¡Hombre, por favor! Sí, sí, que además este año pasado, en el 13... ¡Me gusta el verano! ¡Me gusta el verano! Sí, ¿eh? I Love Summer, sí, sí. Pero este veranito pasado sí. Fue además este álbum el que conmemoró o abrió de nuevo... Aquellos sí, fascinantes concursos que realizaban de disc jockey. Sí, correcto. En aquellas épocas. Correcto. Donde tú y yo brillábamos como la espuma. Bueno, vamos a... Como la sintonía que tenemos aquí ahora mismo. Brillábamos, sí señor. Bueno amigos, que si te has incorporado, pues te... Es una lástima. Si te has incorporado, sigue porque... Lo tenías que haber hecho a las 6 de la tarde. Pero claro, bueno, pero sí. Si te has incorporado, sigue porque a las 9 sí. Vas a tener buena música otra vez sí, de señor. Nuevo. Eso es. Recordad a todos los Estás oyentes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Me dejan el micro y me subo arriba. Es lo que hay. No, me subo arriba y además... Si lo has hecho bien, hemos recordado en dónde estás. Sí, señor. Me subo arriba. Lo que decía, pues que al principio hemos comenzado abriendo los 80-90 más esta semana... con el tema de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra, ADANO. Sí. Y eso además era. Con celtas cortos, el tema del videoclip. Muy bien, Carlito. No, correcto, correcto. Eso. Coincidimos en acabar también. De la misma forma que hemos comenzado el programa de hoy. Eso es. Felicitar a estos chicos: a Michael Fernández, Unas, Anne, Sergio, Beatriz, Samuel, Alexander, Cristian, etcétera, etcétera. Sí, una cantidad de niños. A todos ellos que con esa sonrisa iluminó aquella entrevista. Que no se la quiten nunca. Sí, señor. Para ellos, para vosotros, para los que habéis acabado de sintonizarnos. Que os esperamos el próximo viernes a las 6 hasta las 7 y media. Te emplazamos, si te apetece. Carlos, un placer. Igualmente, Pablo. El viernes que viene nos vemos. Chao. Chao, chao. Saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que hoy es cero. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. Eso desaparece y no lo ves. Ese regalo que la vida pone al lado. Dura lo que dura y ya se fue.